en Dios confiar, porque es inmenso su amor. En Dios confiar. Fuerza. En Dios confía. No esperes en la riqueza. En Dios confía. El Señor os salvará. En Dios confía. Porque es inmenso su amor. En Dios confía. Inmenso su amor.